Me cuentan que lloras, me cuentan que sufres desde que todo terminó. Que extrañas mis besos en todo tu cuerpo desde que yo te dije adiós. Y no me digas que ahora debo consolarte, salir corriendo, ir a abrazarte y comenzar todo otra vez. Porque me extrañas y aún me amas. Es una pena porque no te quiero más. Eso debiste haber pensado antes de verte en otra cama. Eso debiste haber sentido antes de hacerme esa jugada. Eso debiste haber pensado antes de irme por la espalda. Eso debiste haber sentido antes que yo no sienta nada. Y ahora puedes irte con quien quieras. No voy a perdonarte, no se me da la gana. Desde que todo terminó, que extrañas mis besos en todo tu cuerpo, desde que yo te dije adiós. Y no me digas que ahora debo consolarte, salir corriendo, ir a abrazarte y comenzar todo otra vez. Porque me extrañas y aún me amas. Es una pena porque no te quiero más. Eso debiste haber sentido antes que yo no sienta nada. Y ahora puedes irte con quien quieras. No voy a perdonarte, no se me da la gana.